Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. ¿Qué tal, queridos escuchas? En efecto, seguimos bueno, derramando miel, comiendo los deliciosos bombones de chocolate, que bueno, ahora más que nunca, así como con toda la ternura nos trae Abel Cobos, nuestro queridísimo productor, y todo este aire de perfumes y todo que se siente en el ambiente. En efecto, estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Qué tal, Roberto Coria? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Pues afortunadamente muy bien. Feliz. Tenemos en la asistencia técnica a Paulina Villavicencio. Ya mencionaste a nuestro querido productor Abel Cobos. Y sobre todo, además de mandarles un saludo en estas fechas empalagosas a todos ustedes, queremos agradecer todos los comentarios, todas las cartas, todas las sugerencias que nos han hecho llegar a las vías de comunicación al correo de voz 01800-087-2423 en toda la República Mexicana. También nos han dejado su comentario y les pedimos que lo sigan haciendo, por favor, en www.testigosdelcrimen.com y todos los correos electrónicos que nos han enviado a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate que dentro de estos correos que nos han enviado de diferentes lugares, hemos recibido de Zacatecas, de Aguascalientes. De España. De España. También tenemos algunos de Colombia, si mal no recuerdo. Fíjate que hay varios escuchas que ya han enfilado, digamos que en lista, que nos han pedido a las poquianchis. Y en efecto, queridos escuchas, les tenemos más que en deuda ese programa que ya viene en camino. Y debemos de decir porque realmente hay poca bibliografía en torno a las poquianchis. Entonces, nos hemos tomado nuestro tiempo para reunir la mayor posible. Nos gusta robustecer de información cada investigación que hacemos para realizar un podcast de Testigos del Crimen. Y es por eso por lo que nos hemos tardado, perdonen esta tardanza, pero ya vendrá un programa sobre las poquianchis. Ya está por llegar. En efecto, y otras sugerencias que nos han dado, recomendaciones, se los agradecemos, por favor, síganlo haciendo. A veces pareciera que no prestamos atención a nuestros correos, pero déjenme contarles que no. Tanto Roberto como yo lo revisamos. En efecto, a veces no puede ser diario, pero los tratamos de dar cabida, darles una continuidad. Cuando se puede responder, les contestamos personalmente, ya sea Roberto, ya sea yo personalmente, o bien a través del podcast, en una plática, en una aclaración, en un comentario, ahondando en lo que nos han dicho, agradeciendo sus comentarios, sus felicitaciones, sus finas atenciones. Y también cuando a veces no les gusta algo o son buenas sugerencias, ¿no? Para mejorar siempre. Y esto, porque a veces se puede prestar, ¡ay, no nos hacen caso! No, sí. ¡No! A todos los comentarios, a todas las sugerencias que nos hacen, nosotros les prestamos la debida atención. En efecto, y muchísimas gracias. Por favor, síganlo haciendo porque por eso este programa puede continuar y puede crecer. Exactamente. Y sigamos en el mes de los enamorados y seguimos con esta serie de programas dedicados a las parejas criminales, porque el amor es muy bonito, efectivamente, pero también puede llevarnos a cometer acciones terribles. El amor nos puede llevar a matar. Y como referencia tomemos nuestro programa número 102, el caso de los primos Kenneth Bianchi y Angelo Buono, conocidos como los estranguladores de Hillside, que sirva como una referencia histórica para ambientarnos en el escenario del caso que vamos a tratar el día de hoy. ¿Y cuándo comienza? Comienza el 2 de junio de 1980 en la ciudad de Los Ángeles, California. Es localizado el cuerpo desnudo de una jovencita, asesinada por un disparo de arma de fuego a la cabeza de un calibre bastante pequeño. No lejos de ahí, del lugar donde fue localizado este cuerpo, es encontrado un segundo cadáver, también de una chica, que recibió múltiples disparos de arma de fuego en la cabeza y en el pecho. En ambos casos, las chicas fueron asesinadas en un sitio diferente al lugar donde fueron encontradas, es decir, criminalísticamente hablando, nos encontramos en lugares de hallazgos, no en lugares de hechos. Y en ambos casos, las chicas fueron asesinadas y presentaban señales de haber sido agredidas sexualmente. Y encontraron semen en el tracto vaginal de una de ellas. Eventualmente, ellas son identificadas como Gina Marano, de 15 años, y Cynthia Chandler, de 16. Ambas son hermanastras, las identifica el padre biológico de una de ellas. La prensa las exhibe como unas jovencitas bastante viciosas, interesadas, que frecuentaban la avenida Sunset Strip, una calle californiana prestigiada por la gran actividad de prostitución, de tráfico de drogas que existía. Bueno, con todo esto empiezan las alarmas y hacia el 23 de junio, lamentablemente, se descubre otro cadáver. Este es de Karen Jones, quien es una prostituta de 24 años y también, como a las otras, se le encuentra un disparo de pistola de pequeño calibre en la cabeza. Entonces, digamos que ya hay un cierto patrón y empezamos a sospechar, con tres cuerpos, de un asesino serial. Efectivamente, ese mismo día es localizado otro cadáver femenino, esta vez decapitado. Es identificado como una prostituta de 20 años llamada Exie Wilson y casualmente era amiga de Karen Jones. Mayor coincidencia no puede haber. La víctima estaba en la vía pública, decapitada, como acabo de mencionar. Y casualmente la cabeza de esta chica se encontraba el 27 de junio siguiente, unos días después, en una caja de madera en un estacionamiento. Estaba envuelta por unos jeans de mezclilla y por una camiseta de color rosa. Esta aparentaba haber sido congelada y conservada, la cabeza, es decir, el asesino la tomó, se la llevó a su casa con algún fin oscuro, ya platicaremos de ello, y la congeló. Y en el interior del cráneo de esta desafortunada mujer había una bala calibre 25. Aquí en este caso, ¿qué se hace? El Laboratorio de Balística de la Policía de Los Ángeles hizo un estudio microcomparativo de todas las ojivas, de todas las balas localizadas en los cadáveres de estos cuatro lamentables casos. Las balas, al viajar por el interior del mecanismo del arma de fuego, se producen una serie de campos y una serie de estrías que van a ser una huella única para cada arma. Es decir, cada arma deja una huella indeleble de que fue accionada en la bala. Es así como logran relacionar estas cuatro balas y por ende logran pues dictaminar que todas provinieron de la misma arma y posiblemente de la misma persona. En efecto, y sobre todo, como mencioné hace un momento, pues está el mismo estilo en las cuatro chicas encontradas, nada más que una lamentablemente decapitada, lo que también está indicando que el asesino está confiándose y está cada vez más entregado a este tipo de acciones delictivas y criminales, ¿no? Obviamente, el furor que despertó un año antes la aprehensión de los primos Bianchi y Buono y toda la efervescencia que hay en torno a los asesinos seriales en la década de los 70, pues obviamente hicieron que este caso fuera muy atractivo para los medios de comunicación. La prensa bautiza a esta serie de homicidios como los asesinatos de Sunset Strip y se vuelve una sensación mediática en ese momento. En efecto, empieza toda la movilización y hacia el 30 de junio se encuentra un quinto cadáver, también de mujer, nada más que en esta ocasión está momificado, eso sí llamó mucho la atención, ¿no? Pero también hay lesiones por disparo de arma de calibre .25, de calibre 25, digámoslo así, y más o menos tiene un tiempo de muerte de 3 semanas aproximadamente, y esto la convierte, junto con todas estas otras víctimas, en la primera, ¿no? Exactamente. La momificación es un fenómeno cadavérico poco regular. Se debe a las condiciones de iluminación, a las condiciones de calor, de temperatura ambientales que existen en el lugar donde fue localizada esta chica, en una zona medio boscosa, medio apartada. Todos los factores se reunieron para que el cadáver de ella estuviera momificado. También interviene toda una serie de sales y minerales que se combinan para el sustrato. En efecto, para la descomposición y no descomposición, digámoslo así, de conservación del cuerpo, ¿no? Ella es identificada como Marnette Connor, de 17 años, quien había escapado de su casa de Sacramento. Era una chica que no tenía una buena relación en su casa y periódicamente se escapaba de ella. Aquí, lamentablemente, pues le tocó correr un destino bastante fatal. El 9 de agosto, él localizó el cadáver decapitado de un hombre llamado John Robert Murray, de 45 años, en el interior de su camioneta. Él era un cantante de country de un bar llamado La Pequeña Nashville o Little Nashville, que estaba a un par de calles del sitio donde fue localizada esta camioneta. La cabeza jamás fue encontrada en la escena. escena. Aquí nos encontramos con un hecho que aparentemente rompe con el patrón, pero no puede dejar la policía de lado la posible conexión con los hechos que han ocurrido en días anteriores. Sí, porque aparentemente podría ser algún caso aislado, alguna revancha, algún, no sé, cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero aquí, bueno, llama la atención esto. Y además empiezan todas las llamadas, Roberto, empiezan a decir, bueno, yo tengo pistas, ya sabes, ¿no? O sea, con todo lo que se da de difusión, empiezan todo este tipo de cuestiones. Y ahí en especial, digamos, después de varios días de investigación, una enfermera del Centro Médico Bailey, llamada Carol Bundy, de 37 años, no tiene parentesco con Ted Bundy. Ninguna relación. No, digo, si fuera de la familia, pues qué familia, ¿no? No tiene nada que ver con nuestro viejo amigo Ted Bundy. Todos en efecto. En Testigos del Crimen ya hemos platicado ampliamente de él. Por supuesto, ella es rubia, con un sobrepeso bastante considerable, y ella alardeaba haber asesinado a varias personas, ¿no? O sea, lo presumía. Y bueno, pues obviamente la mujer es interrogada y revela conocer al autor de los homicidios, nada más y nada menos que Douglas Clark, que era su pareja en ese momento. Pues obviamente este interrogatorio y posterior aprehensión de Carol Bundy va a sacar a la luz pues una serie de grotescos acontecimientos que vamos a conocer después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Cinema Lovecraft, que impartiré a partir del sábado 9 de febrero, una revisión a uno de los autores más importantes de la literatura de horror en sus incursiones cinematográficas. Más información en www.testigosdelcrimen.com. No faltes. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Continuamos en el mes de los enamorados en Testigos del Crimen con el caso de Carol Bundy y Doug Clark, los asesinos de Sunset Strip. Y tenemos que Carol Bundy es una mujer que nace en el año de 1942. La bibliografía nos cita su fecha exacta de nacimiento. Ella misma clama que su madre murió siendo ella muy pequeña y que se convirtió en presa de su padre junto con su hermana, pues el hombre las violaba continuamente y de alguna manera esto la orilla, o en sus propias palabras, a volverse promiscua. Una mujer ansiosa de la atención de los muchachos, se casa supuestamente en 3 ocasiones antes de cumplir 35 años, la primera de ellas con un hombre de 56 años cuando ella tenía 17. Sus preferencias sexuales no están definidas por un género específico, se dice que tiene predilección tanto por los hombres como por las mujeres, pero tiene tendencias hacia la infidelidad. Tiene 2 hijos, un muchachito de 5 años y uno de 9 al momento de ocurrir los hechos. La policía de Los Ángeles, como bien dices entonces, arresta a Clark y localizan 2 revólveres calibre 25 del tipo Raven en su locker en el trabajo. Él era ingeniero de calderas en una empresa ahí en California. El laboratorio de balística hace este estudio microcomparativo que acabo de comentar y confirma que se trata de la misma arma homicida para los 5 casos. El laboratorio de patología adicionalmente revela que los cortes en las decapitaciones Wilson y Murray fueron hechos por 2 armas diferentes y en 2 formas diferentes, por lo tanto, se infiere que fueron realizados por 2 personas diferentes. Esto ya comienza a redundar en una evidencia que habla acerca de la posible culpabilidad de esta pareja. En efecto, aquí ya estamos viendo el patrón, el modus operandi, que era el mismo, la intención. Eso es lo interesante, ¿no? También de descubrir, porque aquí hemos platicado en muchas ocasiones la vulnerabilidad que tienen las prostitutas, pero además aquí hay una característica extra. muchas son adolescentes que tienden a escapar repetidas veces y en ocasiones en una de esas se pierden o no vuelven a saber de ellas y los familiares nunca se enteran, ya sea porque de verdad abandonaron el lugar o porque las mataron. Y tristemente este fue el caso de estas cinco jovencitas, ¿no? Bueno, una no era tan jovencita, ¿verdad? Pero tienen este mismo patrón, son chicas que continuamente se escapan de casa, es decir, hay problemas familiares serios y en donde si nosotros revisamos precisamente la vida de Carol, pues hay una serie de abandono, de agresión dentro del entorno familiar, esta búsqueda acerca del cariño. Fíjate que a mí me recordó ahorita que estás mencionando la vida de esta chica Carol a Monster. Hemos de recordar a esta Aileen Wuornos, que ya también le dedicamos un programa. Que ella, una de las cosas que buscaba al momento de prostituirse era afecto, era cariño. Y dices, bueno, qué forma tan absurda. Bueno, las necesidades emocionales y afectivas nos llevan a veces por otro tipo de caminos que, bueno, es lo que tenemos más a la mano o es como creemos que se puede completar o buscar aquello que necesitemos, ¿no? Bundy y Clark ofrecen, obviamente, al ser arrestados, versiones contradictorias. Como buenos asesinos, terminan inculpándose mutuamente. Él dice, no, pues ella fue la que me obligó, es una sádica sexual, es una mujer de apetitos incontrolables, ella me obligó a cometer los crímenes, mientras ella dice que no, él fue el que me obligó, él fue el que las mató, yo temía por mi vida y por ello accedí a todo lo que él me ordenaba. Incluso en algún momento llegan a afirmar que los homicidios fueron cometidos por el difunto Murray. Pero Bundy y Clark son identificados por otras prostitutas de la calle Sunset Strip, además de la evidencia que vamos a ir comentando en unos momentos. Es entonces cuando Carol Bundy es acusada formalmente por el homicidio de Murray el 13 de agosto. Ella es una mujer de 36 años en el momento en el que se muda al complejo de departamentos en Los Ángeles, que era propiedad casualmente de Murray. Esto es en el año de 1979. Murray le ayuda económicamente, ella madre soltera en ese momento, también le ayuda a conseguir trabajo como enfermera. El tipo en un principio hace esto muy desinteresadamente, eventualmente se convierten en amantes. Murray, que es un hombre casado, dice no, no está bien que haga esto, voy a ponerle fin. Entonces Bundy, Carol Bundy, es una mujer, además de un apetito sexual incontrolable, es una mujer muy obsesiva. A partir de que Murray rompe con ella, se dedica a acosarlo, lo sigue a cuanto lugar se presenta este, va a verlo todas las noches al pequeño Nashville cuando él canta música country, y es en este lugar donde conoce a Doug Clark. En efecto, ¿no? Aquí digamos que trata de utilizar a Clark para darle celos a Murray, ¿no? Pero poco a poco se va encantando de la personalidad de este señor, que además, bueno, parece ser que era apuesto, ingeniero de buenos modales, le gustaba hacer citas en francés, citar alguna literatura. Entonces, bueno, pues quedó cautiva y, bueno, pues Clark en realidad solo pretende jugar con ella. Sí. ¿No? Sin embargo, bueno, ahí se va dando la relación. Y poco a poco va descubriendo en este intercambio de Clark y Bundy, que se vuelven amantes, muchos de los hábitos sexuales que tiene Clark. Uno son exhibicionistas, le gusta tomarse fotos y videos mientras mantiene relaciones sexuales. Y poco a poco, bueno, trata de irle involucrando a proponerle igual que hagan tríos con prostitutas o con algún otro tipo de personas, ¿no? Y bueno, pues una de ellas es una vecinita de 11 años... que ahí habrá que ver qué tanto le invitaron y ella accedió a tener relaciones sexuales con ellos, ¿verdad? La fotografía en desnuda y en la ducha con ellos, lo cual pues ya es obviamente abuso sexual. Carol hace de hecho un álbum fotográfico de todo esto que más adelante le va a servir. Sí, no, digo, hay que guardar los buenos momentos. En palabras de Carol, Clark era un hombre controlador. Él buscaba que ella le complaciera en todos los aspectos, así fueran los más sublimes, así fueran los más perversos. En la primavera de 1980, Carol lo encuentra con la ropa cubierta de sangre. Esto es en versión de ella. Posteriormente le revela el crimen de las dos hermanastras. Él supuestamente las recoge en Sunset Strip y mientras una le practica sexo oral a cambio de dinero, recordemos que eran chicas que se escapaban de casa, que tenían hábitos un poco disipados y que se les hacía fácil prostituirse eventualmente para ganar algunos dólares. Que obviamente lo ocupaban en drogas. Exactamente. O en alcohol. O en alcohol, exactamente, para satisfacer sus pequeños vicios. Y se dice que mientras una de ellas le practicaba sexo oral, él ordenó que la otra se marchara. Es entonces cuando esta chica, al negarse, recibe un disparo en la cabeza por parte de Clark. Luego le dispara a la otra. Dice que llevó los cuerpos a un garage que alquilaba. Ahí viola los cadáveres, luego juega con ellos antes de irlos a arrojar a las dos distintas locaciones en que fueron localizados. Carol se siente intrigada y excitada a la vez por esos crímenes y se vuelve cómplice de los mismos. Llega incluso a maquillar la cabeza que ambos decapitaron a Exie Wilson, a la prostituta, para que Clark la usara como juguete sexual. Fíjate, una de las cosas que llama la atención es toda esta parte de perversión. Ya hemos platicado que perversión es el cambio de objeto y de fin. Aquí, ¿cuál era el fin? Dices, bueno, pues el placer, la excitación, sí, pero aquí ya parte de un sadomasoquismo que no es sadomasoquismo. Es una parte de agresión sexual demasiado elevada, en donde parece ser que la fantasía es de controlar y tener en sus manos la vida de las demás personas. Entonces, al momento que le están practicando sexo oral, él está tomando la vida de alguien más. Entonces él es el Dios que está disponiendo de todo y cuanto él le apetece en cuestión de su placer, ¿no? El 5 de agosto, Carol se reúne con John Murray, su antiguo amante, y le revela los crímenes que cometió al lado de Clark. Este hombre, Murray, le dice que no está bien, que deben de denunciarlo a la policía. Es entonces cuando Carol lo lleva a su camioneta, a la de Murray, y le dispara en la cabeza con una de las armas calibre 25. Posteriormente lo decapita para complacer a su amante Clark, tal vez el acto en el cual le demostraba todo lo importante que era para ella. Clark entonces le ayuda a disponer de la cabeza en un bote de basura. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué te parece, Guadalupe, si lo platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al reestreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes 1 de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen, Roberto, y bueno, la verdad es que este caso acerca de los asesinos de Sunset Strip nos puede erizar la piel, porque es pensar a qué grado se puede supuestamente compenetrar una pareja para llegar a acuerdos de muy diferentes estilos y decir que eso es amor. A mí es una de las cosas que me salta, ¿no? Es decir, por amor lo hago, con eso que decías antes del corte de y le llevó la cabeza, así como ramo de flores o un pastel de chocolate o algo así, para demostrar su amor y esta devoción o esta dedicación. A mí real y verdaderamente el término amor se me hace algo delicado, muy especial, pero que envuelve otras tantas confusiones que le depositamos ese nombre y que no lo es, ¿no? Podría parecer frase de calendario para estos personajes. Sí. Amor es ir a matar juntos. Pero bueno, hay evidencia física contundente. Las pistolas calibre 25 fueron compradas y registradas por Carol, pero se encontraron en posesión de Clark, además de que en ellas había huellas dactilares del mismo. El 26 de agosto es localizado un sexto cadáver femenino con disparos de la misma arma. Esto lo demostró el laboratorio de balística, aunque nunca fue identificada la víctima. se encuentra otro cadáver no identificado en Malibú, presumiblemente de una prostituta también. En este caso, la bala se encontraba muy fragmentada, muy lesionada, y por lo tanto impide la relación con estos asesinatos. Es así como en octubre de 1982 inicia el juicio a Clark en medio de un circo mediático. Ya hemos mencionado que para este momento los casos de asesinos en serie son pues el pan de cada día para los medios de comunicación. La defensa de Clark trata de desestimar toda la evidencia forense, alegando incluso que fue plantada por la policía. Tratan de hacer quedar mal a todas las personas involucradas en la investigación. En una etapa del juicio, Clark funge como su propio abogado debido a que estudió derecho en libros en la prisión, y tras insultar en repetidas ocasiones al juez Ricardo Torres, quien presidía el proceso judicial, le retiraron los privilegios como abogado. Es así como la defensa tuvo que seguir por otros dos profesionales. El 28 de enero del 83, tras una deliberación de 5 horas, Clark es encontrado culpable de 6 cargos de homicidio y uno de agresión a una prostituta llamada Charlene Anderman. La agredió en algún momento y recibe 6 sentencias de muerte. Pero fíjate, con todo esto y a pesar de la situación tan crítica que ella estaba viviendo, al momento de convertirse en su propio abogado, dice, digo, es así como que la peor defensa, ¿no? No me defiendas, es lo compadre. Que dicen. Pero al momento de insultar al juez, además, varias veces. ¿Cómo se atreve? O sea, ¿cómo se le ocurre? Está demostrando toda esta parte de megalomanía que comentaba hace rato de creerse el todopoderoso para poder controlar o poder designar o decidir sobre la vida de los demás. Y aquí el momento de estar insultando al juez cuando él está inculpado por homicidio, bueno, es una brutalidad mental impresionante, un acto legal suicida. En efecto, y bueno, de aquí pensando en Carol, bueno, antes de iniciar su juicio, el 2 de mayo de 1983, ella va a llegar a un acuerdo con la fiscalía y se va a declarar culpable precisamente de la muerte de Murray. Y el 31 de mayo, por esto es condenada a 25 años de cárcel, a cadena perpetua, por su complicidad con Clark. A fin de cuentas, como hemos dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cosa importante. Ya es encarcelada en el penal de Frontera en California, pero muere en prisión el 9 de diciembre del 2003 a los 61 años. Douglas Clark, también ya para finalizar la historia, termina casándose con una mujer en su estadía en la prisión, una chica llamada Kelly Keniston, y actualmente es huésped del pabellón de sentenciados a muerte del penal de San Quintín, en espera de esa cita final con el destino. Y bueno, lo que vemos en toda esta historia es esta forma tan loca de llamarle amor al amor y ese tipo de necesidades que hablábamos hace un momento, de estas necesidades afectivas que todos tenemos, pero hay que saber cuáles son y cómo buscarlas, porque de repente, digo, este es un caso extremo, pero hay muchos y muchas que se envuelven en relaciones demasiado destructivas para sí mismos, para los otros, y de repente descubren que terminaron haciendo cosas que no creían capaces de hacerlo, pero que lo hicieron, a fin de cuentas, con algo de pretexto llamado amor o ser amados. Así que, como moraleja, señora, ¿sabe quién es la pareja de su hijo o de su hija? Pero bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Claro que sí. Bueno, como seguimos en el mes del amor, de la amistad, y los corazones flotan y todo lo rosa y lo rojo tiñe este estudio, pues hablar de amar y de querer, pues no podíamos dejar afuera a nuestro queridísimo José José, que bueno, no saben cómo protestó Roberto. Sí, es cursi, pero es hermosa y es una canción que a todos en un momento dado nos llega. Entonces, nos despedimos con esta canción. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar.